El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Cintia Gris, una talentosa cantautora, arreglista y productora venezolana que actualmente reside en Bogotá, Colombia. Su formación musical se consolidó en la Escuela de Música de Medios y Artes y Tecnología, una institución asociada a Berklee Global Partner, donde tuvo la oportunidad de enriquecer su técnica y estilo. Además, fue beneficiaria de una beca otorgada por la Fundación Cultural Latin Grammy, lo que destaca su potencial y compromiso con la música. El estilo de Cintia se caracteriza por una fusión única que combina las raíces de la música venezolana con diversos ritmos latinoamericanos, incluyendo géneros románticos como el bolero. Esta mezcla da un lugar a piezas envolventes y emotivas que conectan profundamente con el oyente. En marzo del 2026, Cintia lanzó su sencillo titulado Bolero de quien se queda. Este es su título debut. Esta canción aborda con sensibilidad el tema de la migración, reflejando la experiencia personal de la artista enfrentándose al desarraigo y la nostalgia. Musicalmente, la pieza integra elementos del jazz junto a la estructura clásica del bolero, creando un ambiente íntimo y melancólico. La voz de Cintia, sensual y cargada de emoción, complementa perfectamente esta atmósfera, haciendo de este trabajo una expresión artística sincera y conmovedora. Quienes acompañan a Cintia en este bello bolero lleno de talento son, en la coproducción Ingeniería de Mezcla, Ingeniería de Máster, Piano y Órgano, Lorenzo Caballero; en percusión e Ingeniería de Sonido, Juan Rodríguez; en percusión también, Miguel Porras; en guitarra acústica y eléctrica, Emanuel Rodríguez; en bajo eléctrico, Juan Pablo Enríquez; en ingeniería de sonido, Luthier; y por supuesto, en letra, música, voz, coproducción e ingeniería de sonido, Cintia Gris. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Por aquí te habla Cintia Gris. Yo soy cantautora venezolana viviendo en Colombia y me complace mucho que hayas escogido mi canción Bolero de quien se queda, la cual salió de plataformas hace muy poco, para formar parte de tu podcast El Canto y la Palabra. Esta es una canción que escribí desde la perspectiva de la persona que se queda en un país mientras otra se muda, se va. Es una canción bastante nostálgica, pero que aparte de esa tristeza que se siente de ver que un ser querido se va, también habla de desearle lo mejor a esa persona en su nueva vida, sintiendo un poquito también el miedo que va a sentir al estar en un ambiente absolutamente nuevo. Entonces, bueno, les invito a que también la puedan escuchar y muchísimas gracias de verdad por el apoyo. Este es apenas mi primer lanzamiento, se vienen más y bueno, muchísimas gracias de nuevo por tenerme acá. Un saludito para todos. Estoy nerviosa, o está siendo más frío en Bogotá. Aún no ha salido tu vuelo, pero ya yo estoy en duelo. ¿Cómo iba yo a imaginar? Antes de irte, arreglamos tu casa y la barrí. Fue quedando despejada de guitarras y pijamas. Decirme a escondidas pa' no herirme, porque te El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Juan Lanza, talentoso músico, compositor y guitarrista uruguayo que ha logrado destacarse en la escena independiente. Su trabajo incluye versiones tributo que fusionan elementos de dream pop, hip hop e indie, lo que refleja su versatilidad artística. En sociedad se presenta como un bon vivant, enfatizando su enfoque en la música y la composición. En esta ocasión les ofrezco una reinterpretación de Juan Lanza de No te animás a despegar, un homenaje al artista argentino Charlie García, junto al proyecto Castaway del artista franco-uruguayo Patrick Petruccelli, donde se aportaron innovadoras rearmonizaciones de sus melodías. En este proyecto Petruccelli también se encargó de los bajos, la batería, las voces y los sintetizadores, creando una pieza musical rica y multifacética. El rock. Canto y la palabra, edición especial.